Buenas noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Este aquí, volví porque lo necesitaba, ya va extrañando hacer los ignotos. Arranco el tercer año. Bueno, como ya sabrán, mis compañeritos están en la lucha. Tengo un par de fechas para pasarles más adelante. Que se van a hacer un par de recitales a beneficio de Vero. Así que acá estamos, como siempre, con mi suya al lado mío. Tengo una remerita para sortear de los ignotos, obviamente, que me mandó el Adri de Campana Trackers. Un amigazo, Adrián Campana Rodríguez. ¿Y qué les puedo contar? ¿Qué sé yo? Hace calor. Cada vez tenemos más pestes, más pungas, más políticos chorros, más de todo. Obviamente seguimos igual que el año pasado en ese tema, pero no es el tema que me trae aquí, que nos compete, dijo Oji Junco. Pero nada, después de unas vacaciones necesitaba otra vez estar acá pasando un poco de música. Antes que nada, le mando un feliz cumpleaños a mi hermanito Nicolás Guaclavic de Salas W, que es el cumpleaños. Así que bueno, como les decía, cuídense, compren alcohol en gel, compren barbijo, pónganse una tanga en la nariz porque esto se viene complicado. Y por lo visto hay un montón de gente que lo toma a risa, pero es hasta que pican las balas cerca nomás, ya después se empieza a descontrolar todo. Así que más allá de eso, no vamos a hablar de todo lo que pasó en el verano, de los pendejos de aquí, de la vecina ciudad. No voy a hablar porque es un tema que me enoja. Así que vamos a arrancar con la música. Obviamente estaba extrañando tanto hacer esto que la lista que tengo la hice creo que hace un mes más o menos. Así que vamos a arrancar la chapa, como se debe, con tres temas al hilo. Después les digo las bandas y todo eso, porque de eso se trata el sorteo. Cuando, como venimos haciendo el año pasado y el anterior, el que quiere la remera, que es una XL, muy bonita, por cierto, me manda a cualquiera de las publicaciones que hice hoy el nombre de una banda y listo, así de fácil, como puse en el coso, como hacerse político en Argentina. Así que dale, Roy, arrancar más. Outside, I could never leave my life. bueno. Arrancaron los ignotos. Me asustaste, culiado, dijo Lolo. Y viste, esto es así, papá. Obviamente, para el que no se dio cuenta, arrancamos con los Agnostic Front del disco Riot, Riot Upstar, un tema que le dedicaron a un personaje que conocí por los Simpsons llamado Rudolph Giuliani. Algo de la policía, no me acuerdo en este momento. Jefe de policía de Nueva York, algo así. Los que pasaban segundo, una muy buena banda, más que nada una selección. La segunda banda se llamaba SOS, del disco I Hope You Nothing del 2017, una banda que cantaba Scott Vogel, cantante de que supo estar en Terror, en Buried Alive. Los violeros también, violero era Matt Henderson de Agnostic y de Madball, Sam Trapkin de Strapping Under Ice, otra muy buena banda, el bajista de Hybrid, el gordito, y en la batería estaba el de Peace I Peace, otra muy buena banda de hardcore. Y tercero puse los Psicofitol, porque iba a pasar la fecha a la cual iba a ir, obviamente, a ver los Psicofitol. Del último disco que salió en el 2018, que se llama Wake the Sleepy Dragon. Pero bueno, por el comunicado que leí, uy, se me cayó un pedazo del fósforo. Por el comunicado que leí, el cantante tenía gripe y no lo dejaron subir al avión. Los médicos le recomendaron que no viaje, así que se suspendió la gira. Otra de las tantas cosas que las que les quería hablar, se están suspendiendo todos los recitales. Me suspendieron Helicopters. Yo que quería ir a ver a Ginger, a los ucranianos. Todavía no está confirmado que se suspenda, pero obviamente se va a suspender porque el gobierno de la ciudad dijo que no se pueden hacer espectáculos con más de 50 personas, así que veremos cuándo los veremos. Vale la redundancia, porque si se pueden reprogramar, bienvenido sea, pero bueno, se suspendió también Osprey. Así que bueno, esperemos que pase todo este virus y pueda volver toda la normalidad, ¿no? En todo el mundo, obviamente. Bueno, sigamos, escúchame. Para los que están escuchando y se lo perdieron, después me preguntan qué banda pasé. Agnostic Front, SOS y Psicofitol. Listo, he dicho. Ahora vamos con unos dos bandas de Brasil. Muy buenas bandas. El año pasado le había contado que había encontrado una página de todas bandas hardcore brasileras. Son muy buenos los brazucas haciendo música. Bandas de pan rock melódico, bandas hardcore, bandas de metal. Y encontré estas dos bandas. Una se llama Dead Fish. Son de un lugar llamado Vitoria. Formaron en el 91, tienen 8 discos los pibes. Este disco, el de 2004, se llama Zero Eum. Y el tema, ¿cómo joroca se llama? Queda libre. Así que primero vamos con los Dead Fish. Dale. Seus olhos algum brilho de prata. lucecita, acá tenemos la lucecita roja, pero no está más. Hasta el próximo aviso, por eso recién me hacía así, cuando avisa así porque estamos en la aire. Gracias Maxi por el, por la, la recomendación. Estoy con mi amigo Sergio. Hola Bochi, hola Roxy. Hola gente. Mi amigo Gori, que me hizo el aguante los últimos días del año pasado, hoy volvió como el primer programa. Bueno, sigamos. ¿Dónde estaba? Ah, esta banda que traigo ahora, también Brazuca, se llama Pensé, así como te lo digo, nada más ni nada menos, también obviamente de Brasil. Estos pibes tienen tres discos, esto es un poco más, más melódico y más podrido a la vez que los anteriores, que era una onda medio hot water o sí, por ahí. Este es el último disco que sacaron estos pibes, que se llama Realidad de Vida y Fe, del año 2018, y el tema se llama Utopía. Así que se enteraron de que está acá Sergio. Vamos, Roxy, dale. A utopía está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançaria. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. We'll be right back. podés, viste, ahora antes veía los necesitos y frenaba al toque. Ahora metemos la pata como el chavo en todas las manos. Cuidado. Che, le mando un abrazo enorme a Blacky López, me está escuchando desde San Luis, desde la localidad de Carpintería, que me dijeron que es un lugar hermosísimo. ¿Fuiste vos? San Luis, sí. ¿Y fuiste a Carpintería? No, a la Carpintería. Pues. Juan y fue. Justamente Juan y que es amigo nuestro y es carpintero, me dijo que quería vivir ahí. Porque es bellísimo. No, pasa bien entonces. Sí, genial. Gracias, Blacky, gracias por estar del otro lado. Obviamente al Dani Mancilla, que ya está participando por la remera, que ayer se mandó un fechón en el Pacha. Unos finlandeses que nos hicieron bailar a todos, loco, pero a todos, nos hicieron bailar a todos. The Mutants, una muy buena banda, tiene muchos años en el ruedo y era una fiesta afuera, llovía, el día era tristísimo y adentro era un fiestón. La verdad la pasamos bárbaro, los Tesla Coil sonaron como la hostia. Gustavo López, justamente el hermano de quien es. Dije anteriormente, en La Bata la rompieron, los Tomates también, banda que no conocía. Sonaron reajustados los pibes, así que un recital para un miércoles de la hostia. Encima llovía, no, paraba, llovía, paraba, pero adentro era un fiestón, así que el Dani ya está participando por la remera. ¿Dónde estamos? Bueno, no voy a tener publicidades este programa porque tengo que arreglar algunas. Y porque no tenemos la computadora en la que estaban las publicidades, así que los sponsors hoy no tuvieron que hacer nada. No me gatillaron nada, además me quisieron. Ahí aparece uno. Me quisieron pagar el primero. Que no. Hasta el próximo programa. Bueno, vamos a. Ustedes saben que soy de poner muchas bandas que cantan chicas, porque la verdad me gusta mucho. Siempre que se arma una banda con una chica al frente. Y traje dos, porque la otra es una invitada. Primero vamos con estas minas que suenan terrible, aparte son bellísimas las dos. Una cosa de loco, los videos están muy buenos. Las Butcher Babies, unas chicas que se formaron en el 2009. Son de Los Ángeles, tienen tres discos. Este es el segundo disco del año 2012, que se llama igual que la banda, así que vamos a escuchar las Butcher Babies. El tema se llama Mr. Slow Dead. Vamos, Roxy. Oh! eso no dijiste nada con... Bueno, me estaba contando el Dani, mirá vos, yo sabía que de algún lado los conocía los Dead Fish, pero no me acordaba de dónde. Puede ser, que me decía el Dani que anduvieron de gira con Fan People. Tal vez que haya hecho algún afiche o algo, porque en la cabeza yo los tenía, pero no los tenía escuchado. Gracias, Dani, por la data, siempre. Sigamos con las chicas. Vamos con esta banda que se llama Infected Rain. Estos muchachos se formaron en el 2008, por el guitarrista. Bueno, en realidad la banda la formó la cantante y el guitarrista, Elena Cataraga, si mal no recuerdo. Sí, Elena Cataraga, porque no, sí. Exactamente. Tienen 4 discos. El tema es del disco del año 2007, que se llama 86. No me pregunten por qué, pero también es muy buena banda. El tema se llama Mole, así que vamos a cerrar el bloque de... No, porque después la otra también entra en este bloque, así que dale, vamos con las chicas. Yeah! Está esperando que. Está esperando que. Está esperando ver el dedo, boludo. Para frenar. Voy a tener una lamparita de 40. Y la voy a poner acá. Es lindo, así nos cuidamos mejor. Así nos cuidamos mejor. Ah, el primer año acá fue mortal. Con la negra quedaba picada. Negra en toda la mano. Siempre quedaba la negra. Se colgaba la y no veía nunca la luz. Bueno. Y ahora les traigo una bellísima canción hecha por el genial Dave Mustaine. Este tema salió en el Eutanasia, el disco del año 94, pero esta versión la grabaron en el 2007 con otra mujer bellísima y hermosa que me perdí de ver otra vez, que se llama Cristina Scaglia, cantante de La Cuna Coil. Y bueno, hicieron este dúo haciendo a Tout Le Monde, una hermosísima canción de Megadeth, una letra muy personal de Colo, el Colorado Gustain, y poniendo el toque femenino, ahora sí, cierro este bloque de chicas con Megadeth y Cristina Scaglia. Así, porque hubo un error. Esto obviamente no era Megadeth. Estos son los que venían después. Que después les voy a decir cómo se llaman. Ahora sí, vamos con Megadeth. Don't remember where I was. I realize life is a game. The more serious they are to things, the harder the rules became. Plans tonight. Sí, pero yo no sé que tiene control. Yo no sé que tiene control, boludo. Roxy lo tiene. Bueno, ahora sí, vamos con los Dead White. Los Dead White son una banda. No encontré de dónde son estos pibes, porque me gustó muchísimo el disco que salió justamente este año, el 13 de enero del 2020. Y busqué reportajes, busqué un par de cosas para ver qué onda la banda. Y básicamente lo que dicen los pibes es que armaron la banda por su fanatismo hacia Catatonia, esa hermosísima banda que tuve el placer de ver hace un par de años con mi amigo Maxi Acevedo, que está escuchando y le mando un abrazo. El fanatismo que tienen los pibes por Catatonia, decidieron armar una banda y salió esto. La banda se llama Dead White, el tema se llama In Eclipse y la verdad es un bandón. Dale. Pistorti. Pulgares arriba. Escúchame. Me fui a fumar un cigarrillo. Bueno, espero que les haya gustado esto. A mí me gustó muchísimo esta banda. Tiene su cuota de oscuridad. Tiene obviamente la forma de cantar tipo Catatonia. Se nota el fanatismo de los pibes por Catatonia, pero es un poquito más pesadita. Así que me gusta muchísimo. Se los recomiendo. Dead White. Y ahora vamos a un poco de más atrás. Bastante más atrás. Para que tengo acá. Ah, voy a pasar las fechas. Ya que encontré la voz. Este sábado 14, se hace un recital a beneficio de Viena. Le mando un beso si está escuchando, y a Juan. Los dos, los quiero mucho. Esto va a ser en el Pacha, en el Jaure 724, obviamente. Tocan Sintiendo Lo Mismo, tocan Los Amigos de Resaca, tocan Los Chicos de Dientes del Océano y Marta Conexión, me encantó el nombre. Eso es el sábado 14. En Popos, también el sábado 14, de la mano de incansable Facu de Aquelarre Producciones, con el que estuvimos hablando ayer muchísimo. Tocan Tabla Rasa, Vanadio, Macon, Dark Ember y No Hay Opción, los amigos de No Hay Opción. Esto es en Alberdi 1398, ahí atrás de la Action, que anteriormente para los de mi edad era la ruta 12, bueno, ahora se llama ruta 6. A partir de las 8 y media de la noche, la entrada a 100 pesitos, se hace el Chori Metal 2, que es, creo que esto lo organiza Jere, y No Hay Opción. Y el 22 de marzo, hay otro festival a beneficio de La Negra, con entrada de 150 pesos, en la sede de Los Caballeros del Camino, en el barrio Savera, ahí en Zárate, que es en Balcarce 1750, ahí a 800 metros de la rotonda, creo que es un toque ahí de la ruta. Tocan Tempestor, toca Lili Diablo, La Abuela Chola y Los Amigos de Marginal, los Solaris con Nando también. Va a haber lucha de titanes y los menores no pagan, los menores entran gratis, así que esto es a partir de las 4 de la tarde, de las 4 a las 9 de la noche, así que para pasar un hermoso día ahí con la sede de los pibes de Los Caballeros del Camino. Acuérdense, 22 de marzo, después la vuelvo a pasar. ¿Qué hora es? Bueno, 10, pero cuarto más o menos, bueno. Bueno, vámonos para atrás, vamos a ponernos un poco post-punk. Vamos con los Killing Joke, los ingleses formados en Notting Hill en el 78. Banda que tiene 16 discos, una banda de discos. Este tema del año 84, del disco Nighttime, pero elegí la remasterización que hicieron del año 2007. El tema se llama 80s. Así que, post-punk, dale. I have to push, I have to stop. Muy bien, 10. Inicio de espacio publicitario. No. Sí, para las 11. Bueno, sigamos con este estilo. Escuchame, esta banda. Escuché esta banda. Los pibes se llaman Soviet Soviet. Ayer le contaba al Dani. Muy buena banda. Son de Italia. Son tres locos. Lo escuché, obviamente, antes que busque la info y todo eso. Pensé que era una banda de esta época, 77, 78, 80. Nada que ver. Se formaron en el 2008 los pibes. Tienen 5 discos. Este disco es del 2013, se llama Fate. Y el tema se llama Ecstasy. Escuchá lo que suenan estos pibes para hacer este estilo de música en esta época. Dale. Buscando más temas, Rosy, porque me parece que me quedé corto. Perdón, coronavirus. Colgetti, se me fue mi compañero, lo tengo al lado, pero si divago. Un poco de información cervecera actualizada. Bueno, volvamos acá, volvamos a Argentina, volvamos a la capital federal, que en el año 2012 se formó una banda que se llama Los Antiguos, una banda que hace un par de años está dando mucho que hablar por cómo suenan. Me encantaría verlos en vivo, no tuve la oportunidad todavía de verlos en vivo. Es una mezcla de... ¿Qué carajo tengo? Es una mezcla de un stoner con un heavy muy, muy, muy copado, muy fino, muy bien hecho. Y el tema que les traigo es el disco del año 2015, que se llama Madera Prohibida. un temazo, se llama La Culpa al Viento. Se lo dedico a mi amigo Bujirolachi, que seguramente no me está escuchando, porque siempre dice que se olvida. Pero si alguien se lo puede hacer saber, o no sé si labura en esta hora, no sé, ni idea. Bueno, vamos con los antiguos, dale. tiene 10 para 20. Sí, ¿qué es esto? Mientras tanto, en China vamos a Molín. Y sí, que se joda. Por comer pelotudez. Me infectaron a todos. Generalmente fueron ellos. Bueno, pero no hablemos del coronavirus, porque ya hablé del coronavirus. Y vos no estabas, el coronavicho. Escúchame. Sigamos. En nuestro ISPA. Y siendo el primer programa, no podía no poner un tema de NDI. Como ya les he dicho antes, del disco. Un disco que fue. Al principio fue muy criticado, a mí me costó años digerirlo. Hasta que entendí que es una obra maestra, unos adelantados, cuando se alinean los planetas salen cosas como esta, y la verdad es un disco para la época, el año 95, era inentendible después de estar explotado el Buenos Aires Hardcore y que NDI salga con un disco como este. Costó, pero con los tiempos te das cuenta que es un disco, es una obra maestra este disco. Adelantadísimo, y de la mano de Adrián, obviamente, el excelente cantante que es Adrián y excelente persona también. Así que vamos con el tema que yo conocí el disco, que se llama La Última Canción del Elefante, que es un tema bellísimo. Vamos con NDI, dale. Yeah. Ok. Bueno, después de esta bellísima canción, sigo buscando temas, perdón por el ruido del papelito, el sushar. Vamos a escuchar un poquito de hardcore latino. Tengo una banda de Medellín y otra de Chile. Primero, los chicos de Causa y Efecto. El tema se llama Nuestra Realidad. Tienen un par de cositas nada más subidas a YouTube. Canta una chica. O cantaba, porque la verdad no sé si sigue tocando o no. Y después vamos a seguir con los Tiempos de Honor. Como decía, una banda de Chile con el distrito del año 2007. El otro día estuve hablando con un chico por Facebook y me decía que se había olvidado de este bandón. Del disco que se llama igual, Tiempo de Honor. Así que primero vamos con Causa y Efecto, dale. Sigamos con los hermanos chilenos, los chicos de Tiempo y Honor. El tema que se llama Nuestras Vidas Valen Mucho Más. Escuchá qué bandón este, por si no lo conoces. Dale. Yeah. ya encontré 5 temas más para poner. Metal, metal, metal. La bondad de la chapa. Bueno, ¿para qué podía pasar las? ¿Qué hace? ¿Hace? Yoga. ¿Yoga? ¿Eso pasa yoga? Es una escalera, boludo. ¿No es una escalera? Voy a repetir las fechitas. Las dos fechas que tengo para juntar fondos para que la negra pueda seguir haciendo el tratamiento. La primera este sábado 14. Y te dije compre un horario. Así deliberamos a dónde vamos a tomar esa cerveza. Ah, bueno. El sábado 14, ahora este sábado, a las 21 horas en el Pacha, que en Jaures 724. Tocan Sintiendo Lo Mismo, Resaca, Dientes del Océano y Marta Conexión. Esto empieza a las 9 de la noche. De las noches. Esto empieza a las 9 de la noche. Acuérdense, este sábado. El 22 de marzo es el otro que se está haciendo para la negra. Esto es en la sede de los Caballeros del Camino, en Barrio Saavedra, la calle Balcarce, 1750, a 800 metros de la rotonda de Zárate. Una entrada de 150 pesos. Esto es para pasar el día, porque empieza a las 4 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Tocan los chicos de Tempestor, Lili Diablo, La Abuela Chola y los chicos de Marginal. Va a haber lucha entre titanes, que no sé quién va a luchar, pero sé que están todos fuera de estado, así que va a haber heridos seguro. Y los menores entran gratis. Y este sábado 14 también en Popos, otra movida de Aquelarre Producciones. Tocan Tabla Rasa, Vanadio, Macon, Dark Ember y No Hay Opción. El festival que han denominado en llamar Chori Metal. Este es el 2, porque el primero ya se hizo en Fratel. Esto es en Alberdi 1398, ahí atrás de la acción de la Ruta 6. Yo quiero. ¿De cuándo es que le cambiaron el nombre a la Ruta 12? ¿En qué momento se le cambió? Hace una bocha. ¿Pero qué? ¿Por qué? Si era la 12. ¿Eso es una autopista? Está toda cortada, hace como 2 meses. ¿No viste que se vino el puente abajo? Sí, era autopista. Va a quedar un auto como el capítulo de los Simpsons, que quiere arreglar la avenida y se cae el auto adentro. Bueno, lo mismo. Bueno, no importa. Acuérdense, en Popos. El sábado 14 y esto empieza a las 8 y media, una entrada de 100 pesos. ¿Listo? Ya pasé la fecha. Sigamos con la música. Estos pibes que te traigo ahora los conocí hace poquito. Porque alguien lo subió, o porque una página de las que sigo lo subió. Se llama The Skunks. Buscando información hay como fácil 5 o 6 bandas con el mismo nombre. The Skunks con K. Estos son de Suiza, tienen 2 discos, 2014-2016. Este es el primer disco, que se llama Vinyl, o Vinilo para nosotros. Y como les decía, hay otra banda en Australia, hay otra en California, que se llaman del mismo nombre. Y hay una que estaba muy buena, tipo Stones, que la voy a traer el jueves que viene, si me acuerdo. Que creo que esos son de Texas. Pero bueno, estos pibes vi que habían bajado a Chile en un momento, porque había videos tocando en Chile. Así que el tema se llama War y nada, un poco de punk. A las chapas, obvio, dale. We'll be right back. Muy bien, 10. Este aquí. Escúchame. Y ahora vamos con los Milhouse. Pero no los Milhouse que había traído el año pasado y el anterior. Esa banda que tanto me gusta de España. Estos son los Milhouse. Como Milhouse, el amigo de Bart. Este disco es del año 97. Son de Estados Unidos. Son. Me encanta el nombre del disco. Se llama Santo Patrono de los Imbéciles. 1 y 2, que son los temas. Pues tiene dos temas nomás el disco. Que dura. Ya te digo. Ahí está. Se me perdió. 3 minutos 47. Un toque. Es. Esas cosas raras que me gustan a mí. Punk hardcore. Y algunas que otras cosas más. Tienen otro disco que se llama Obscenity in the Milk. Con 3 temas. Que también es del año 97. Son los únicos que grabaron estos pibes. Así que conozcan a los Milhouse. El 2 temas se llaman 1 y 2. Así que dale. Try. Mamut. Así que así están las cosas. Ah, el boludo de Telefe. Santo no. Otro tema, decía Santo. Bueno, vamos a ponernos un poco más violentos, que ya saben, queda media hora de programa. Y esta media hora viene black metal, viene un par de cosas muy copadas que encontré en mis vacaciones. Primero vamos con King Apathy. Esta es una banda, fue una banda de Alemania, más precisamente de Múnich. Tiene un split del año 2017, que es el año que se formaron, con Anset, una banda también que creo que traje el año pasado. Ese mismo año sacan el primer disco, que se llama como la banda, King Apathy. Y el 2019 sacaron su segundo y último disco. Su cantante, Neil Gortz, tiene otra banda más, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Ahora la voy a buscar. Pero también es más o menos el estilo. El jueves que viene se la iba a traer también, porque ya me noté un temita que me gustó mucho. Tranenkin se llama la banda. Así, Tranenkin. Que es la misma banda que esto. El tema que les traigo se llama Homer Rainer. Y disfrútenlo. Oscurito y podrido, obviamente. Dale. Thank you. Muy bien. Joya. Tengo para meter tema como cachetada de loco. Escúchame, esto es muy, muy bueno. Esta banda se llama, en realidad es un proyecto, se llama Di Catafalque. Ponete el auricular, escuché esta banda vos. Que no soy de escuchar esto, pero está muy bueno. Esto es un proyecto de un húngaro que se llama Tomás Katay, el cual en el año 99 empezó a hacer con este proyecto. Sacó 9 discos, los primeros son mucho más black metal, pero como que fue decantando hasta llegar a este, que para mí es una maravilla lo que hizo este muchacho. Salió el 24 de enero de este año y el disco se llama Naive. El tema se llama Aboliangas y Dej, la banda sabe qué joraca quiere decir. El proyecto de este pibe, la banda, se llama Di Catafalque. Escuchá qué bueno que está esto. Dale. Escuchá qué bueno. We'll be right back. Es copado como cantan las chicas, porque son un par. Es muy, muy loco el chabón. Y este que traigo ahora también es un proyecto de otro demente como el anterior, que ya he traído. Un inglés que se llama Ross Urbino, que también hace todo el chabón. Canta y toca todos los instrumentos. Y en el año 2015 sacó un disco que se llama Vice Regalia, que es el último disco que sacó con este proyecto. Creo que sigue tocando, pero solista. Ross Urbino solamente, no tengo idea qué hace. Tengo que investigar un poco más. La banda se llama The Mire, el tema se llama Hell Liberty. Y también otro proyecto de otro demente muy interesante. Así que, de los cuartos, dale Roxy. Esto no tengo. qué te explico. Ya. Ya sabemos dónde vamos a ir a tomar una cerveza. ¿A vos te hablo? Sí, lo sabemos. Sabemos que vamos a comer. No sé si qué vamos a tomar, pero sí, vamos te van a comer sí. Esa empanada que dijiste. Bueno, como me quedé corto de tema, porque evidentemente estoy fuera de estado, porque me dijo mi operadora que faltan temas y tenía razón. Me quedan 10 minutos. Busqué un par de temitas más que se me vinieron a la cabeza y que lo saqué de la galera. Vamos primero con los Kiwis Engage para el señor Acevedo, si todavía está escuchando. Temazo de esta banda que se llama Rose of Sharon. Dale. Muy bien, bien, estaba haciendo cuenta, Rosy, con este tema que voy a poner ahora, ya me voy. Porque es más largo que Esperanza Pobre. Dura como 7 minutos. Vamos a escuchar, antes que nada, agradecerles a a los que siempre me hacen el aguante, tanto los años anteriores como, como hoy, a Sergio, que me vino acá de visita a hacer el aguante, obviamente. Dani, la remera te la ganaste vos, así que vas a tener que pegar la vuelta a manzana e ir a buscar la de Adri, porque está en la casa de Adrián, la remera. Después arreglas con él, o yo me decís y arreglo yo, no hay problema. Nada, me voy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Este es el tercer año que estoy acá detrás del micrófono. Y como les dije el año pasado cuando me fui, pienso seguir porque esto me gusta mucho, me apasiona. Y me encanta escuchar música, esta música. Y me encanta cuando mucha gente me cruza por la calle y me dice: che, loco, escuché esto por vos, escuché esto por vos. Así que eso es impagable. Me voy con los Kvelertak, una banda que en lo que creo que desde mitad del año pasado hasta hoy, inclusive a la mañana que me fui a laburar caminando, no puedo parar de escuchar. Una banda que me gusta muchísimo. El tema se llama Necrocosmos, así que nos vemos el jueves que viene. ¿Te sacaste la espina? Muy bien. Nos vemos el jueves, en realidad nos oímos el jueves que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Gracias, Sergio. Gracias. Que tengan buenas noches. Yo me voy a tomar una cerveza porque hace mucho calor. Chau, chau. la